Bienvenidos al nuevo nivel, a un lugar donde el héroe o villano es tú. Donde muchos han fallado, tú estarás preparado. Consolas encendidas, controles listos, pulgares preparados, porque los Game Boys han llegado por Más Rock Radio. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes, Ciudad de México, mundo mundial, y buenos días, tardes, noches, cuando el momento en que ustedes nos estén escuchando desde el podcast de este programa, que también ya está en ese formato. Bienvenidos a los Game Boys, el programa de videojuegos de másrockradio.com. Mi nombre es Gabriel Huerta, y si usted nos está escuchando en este preciso momento, es que no le importa mucho quiénes van a ser los nuevos narradores y comentaristas del FIFA 13. Y los que sí, pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa tan bonito y tan interesante de la industria del videojuego. Como siempre, cada semana dando las buenas noticias, toda la información necesaria sobre los acontecimientos más importantes que ha habido en esta industria, ¿no? Pues bueno, antes de comenzar, les recordamos como siempre todos nuestros medios de contacto. contacto@másrockradio.com es nuestro mail para que nos manden todos sus comentarios, dudas, sugerencias, invitaciones, eventos y entren a nuestros concursos, lo que sea, ¿no? Escríbanos cosas bonitas. Cosas feas también, pero traten de que no sean tantos, ¿no? El Twitter y Facebook de esta estación, /másrockradio. Para que también nos den like, nos den follow, se enteren de todas nuestras promociones, programas, concursos y demás. Y también el mejor Twitter y Facebook que deben de seguir, que es el de los Game Boys, que es /losGameBoys. Para que igual, de igual manera nos den like, nos den follow y ustedes nos puedan seguir, nos puedan comentar. Ah, ya siempre hemos puesto ya nuestros videos, nuestros comentarios, la información que por desgracia no podemos poner aquí porque somos un medio nada más auditivo. Ahí están todos los videos, ahí están todas las imágenes que ustedes tienen que ver o deberían de ver, deberían de estar checando en estos momentos. Pero bueno, como siempre tuvimos aquí problemas con el Winamp, es raro que no se nos trabe. Pero pues bueno, son de estas cosas inexplicables. Pero vamos muy buen tiempo y vamos a empezar ya este programa como el radio siempre nos manda, con nuestra sección de noticias. Y ahí vamos. Extra, extra. Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Y pues ya estamos ya entrando aquí en la sección de noticias. Les recordamos también que cualquier comentario, saludo, también nos los hagan hacer por aquí. Y pues bueno, si alguien está muy muy muy interesado de quiénes iban a ser los nuevos narradores de FIFA 13, ya sustituyendo, gracias a Dios, al perro Bermúdez, van a ser Fernando Palomo, Ciro Procuna y Mario Kempes de ESPN. Para que bueno, ustedes se sientan que están teniendo o viendo un partido por cable, ¿no? O por Sky o por lo que sea. Entonces, pues bueno, no está nada mal. Mario Kempes es un excelente jugador en su época y dos muy buenas personas por ahí. Que sí, la verdad es que le hacen bien a esto de la narrada y comentar, ¿no? Pero bueno, vámonos ya directo a lo que nos compete, que son nuestras noticias. Y pues bueno, el día de antier se mostró o se empezó a mostrar lo que viene siendo una consola Android de nombre Ouya, que, pues bueno, si ustedes buscan esta consola, es OUYA, pues bueno, se ve, es una como, es un como cubo, bastante raro, bastante bonito también, diseñado por Yves Bejar, que pues bueno, dentro de sus cosas ya, o proyectos anteriores, yo creo que el más conocido es el OLPC, que es el One Laptop Per Child, este proyecto que también hubo de dar computadoras de una, pues obviamente que realmente se dedicara nada más a los procesadores de texto, internet y para la de contar, que pues bueno, eran muy baratas y eran las que se utilizaban mucho para las beneficencias, para todos estos programas de niños en que no tenían los recursos necesarios para poder comprar o tener una computadora. El proyecto pues suena bastante interesante, se trata de una consola pues ahora sí que como las conocemos, como una de estas consolas que nosotros conectamos, tenemos en nuestra sala, en nuestro cuarto, y pues bueno, esta va a utilizar el sistema operativo de Android y está completamente abierta para que los desarrolladores publiquen sus juegos, ¿no? Vino con este incluido con un kit de desarrollo. Los mismos desarrolladores quieren que los hackers metan mano, sea este todo bonito y todo. Y pues bueno, el precio al público será de $99. Es un precio bastante bueno, interesante, algo raro. Obviamente tampoco sabemos cuál es el control, así cuáles son las tripas de esta consola. No sabemos pues bueno, cuál este cómo va a ser su hardware, qué compatibilidad tiene con otros dispositivos, que si va a tener algún control, porque realmente las únicas imágenes que se tienen son de esta consola, ¿no? Hagan de cuenta que es un dado, pero con una, con así que con las este, con las puntas de abajo como ya bien cortaditas, ¿no? O sea, como suave. No sé, es bastante raro de describir. Digo, más que nada porque ya se me fue todas mis clases de geometría en este preciso momento. Entonces, pues bueno, es más complicado, ¿no? Se ve un proyecto que es un proyecto bastante interesante, un diseño interesante de nuevo. Y pues bueno, habrá que ver que cómo avanza esta consola, ¿no? Ya también hay imágenes del mismo, pues la interfaz gráfica que acompaña, que cuando la aprendes, que nos recuerdan, bueno, recuerda mucho, por lo menos a mí, a la del Xbox, a la actual, que tienen. No se ve nada mal. Y pues bueno, es otra de las cosas que tendremos en un futuro de estas consolas que se dedican solamente al, pues ya a lo digital, ¿no? Y hablando digital, la siguiente noticia, hablando ahorita también de las cosas que están pasando ahorita en Electronic Arts. Y pues bueno, Electronic Arts ya está, bueno, acaba de afirma, declara sus declaraciones como siempre, que pues bueno, la compañía está viendo el convertirse en una compañía que sea 100% digital, esto llevándose afuera todo esto del acabó, bueno, muchas de las cosas que se acaban de ver esta semana. En un momento lo haremos cuando toquemos la parte de Sony y la compra a Gaikai, qué significa todo esto. Y pues bueno, Electronic Arts, a partir de el presidente de Labels, de EA Labels, Frank Gibeau, acaba de aclarar que pues bueno, su futuro es 100% digital, ¿no? Es bueno que las mismas empresas estén viendo su cambio digital. Electronic Arts pues bueno, ya tiene de entrada, pues ahora sí que tiene un pie adelante ya con el servicio de Steam, que es este servicio muy parecido al Steam. Ay, Dios mío, si me escuchan ahorita gente de Electronic Arts, nunca me invitan a ninguno de sus eventos. Origin, perdón, Origin, que es muy similar al Steam, perdón, que es este sistema de compras digitales. Que pues obviamente tienen precios mucho más baratos, mucho más económicos para todos, que luego también hay muy buenas promociones, llegan a haber buenas promociones por ahí. y que son bastante interesantes. E incluso hace poco estaba leyendo una nota de un diseñador que decía que todas las consolas en un futuro iban a tener que ser completamente digitales. Bueno, que todo iba a tener que ser digital, si no iban a morir, ¿no? Digo esto tomando muy en cuenta las velocidades de internet en otros países que son mucho más rápido que la de nosotros. Sigo pensando que nosotros tenemos que esperar muchas, muchas cosas más, una amplitud en la banda ancha, todo esto, para poder tener la velocidad y poder decir, sí, que entre todo digital, ya no nos importa ir a comprarlo en otros lados, ¿no? Seguramente es una muy buena táctica para evitar la piratería, todo esto, y ya no tener como 20.000 cajas ahí apiladas, ¿no? En una parte de nuestros cuartos o nuestras salas. Bien, por Electronic Arts, esperemos que nosotros sigamos avanzando en nuestra tecnología para poder aprovechar todas estas cosas. Pero bueno, vamos a nuestra primera canción del día de hoy. Este no es el playlist del día de hoy, este sí es. Esto es The Bright Eyes, esto es Four Winds, y en un momento regresamos, somos los Game Boys. Casadega to commune with the dead. They said you'd better look alive. And now soft up old Dakota, where a genocide sleeps. In the black hills, the badlands, the calloused east. I buried my ballast, I made my peace. Her four winds leveling the pond. ¡Extra! ¡Extra! Princesa local secuestrada. Rey de los Koopas, principal sospechoso. Las noticias que a todos nos interesan. Los Game Boys informan. Ya estamos aquí de regreso en los Game Boys por Más Rock Radio. Y pues bueno, como a ver, si a todas las personas que nos siguen y tienen en Facebook y en Twitter, pues les habrá, pues hubo comentarios, es lo bueno, que la gente se emociona o se queda con cara de qué onda con esta noticia, ¿no? Pues bueno, como ya nos habían prometido o habíamos comentado hace una semana, pues bueno, Final Fantasy VII regresa. No la versión que ustedes esperaban, ese remake que todo, que toda la comunidad gamer está esperando desde que se presentó el PlayStation 3. No, Final Fantasy VII regresa a la PC otra vez, como lo hizo en el 97. Pues bueno, esto es, no sé si sea una muy buena o mala noticia o cómo tomarse, ¿no? Pero bueno, Square Enix acaba de, pues nos acaba de presentar, ahí pusimos también el video sobre esto mismo, sobre, pues bueno, este remake, no remake, porque realmente nada más lo llevaron a PC para que se pueda jugar en PCs actuales. Yo no sé si agarras los discos que antes tenías y ya no pueden correr o cuál sea el problema. Y pues bueno, viene con unas mejoras que pues bueno, no afectan tanto el juego, pero sí, no sé. No sé, ¿no? Pero bueno, de un lado tenemos que, bueno, tenemos 36 logros para este juego. Seguramente ha salvado a Cloud. Iris ha muerto. Coda, sí, digo. Ups, perdón si les dice el spoiler a alguno de ustedes, ¿no? No, vamos, yo creo que si están escuchando este programa y no saben que se muere, es como Alvin Hotel, ¿no? Pero bueno, otras cosas que viene con esta versión es que, bueno, vas a poder grabar todas tus, todas tus partidas en la nube. ¡Ja! Vas a poder salvar en cloud. ¡Ja! Espérense, no. Ya, eso de los chistes nunca se me ha dado al momento, ¿no? Y otra de las cosas que, pues bueno, viene ahí es que, bueno, la introducción del Character Booster, que, pues bueno, esto todavía no se, no sé, dice que es, pero pues suena a que nos van a vender así como mejoras y stats y todo esto. Ya saben, si de por sí es sacarle más dinero al juego, pues bueno, hay que sacarle también un poquito más, ¿no? ¿Qué más? Pues bueno, ya también tiene pues los, ahora sí que las especificaciones mínimas de PC, que me gustaría saber si alguien de ustedes tiene las especificaciones mínimas de cuando salió en el 97, porque se aleja mucho lo que se necesita para correr Final Fantasy VII actual. Es va a ser para Windows XP Vista o 7, tanto en sus versiones como 32-64 bits, un procesador igual o superior a los 2 GHz, 1 GB de RAM, o sea que mi computadora de hace 10 años que sí corría Final Fantasy VII, ahora no va a poder correr Final Fantasy VII, y una tarjeta gráfica compatible con DirectX 9. Sigo diciendo, mi computadora de hace 10 años que podía correr un juego de hace 15 años, ahora no va a poder correr un juego de 15 años. De las cosas que uno no logra superar, ¿no? Ya tuvimos ahí comentarios, tanto en, les digo, como en Twitter, como en Facebook, que hacían, pues, que se quedan así, ¿en serio va a volver a salir? Sí, y no es el remake. Ya hablamos la semana pasada de que Square, hasta que no supere el Final Fantasy VII, o por lo menos en la mente de los gamers no lo supere, pues bueno, no van a, con algún otro Final Fantasy, no van a sacar esa versión en alta definición que muchos gamers esperan, ¿no? Seguiremos esperando y esperando y esperando a ver qué es lo que sucede con estos muchachos. Bueno, eso es lo que tenemos de Final Fantasy. Y Pues bueno, para todos los amantes de los cómics, los juegos de pelea y la serie de Versus Capcom, se acaba también de anunciar que, pues bueno, el Marvel vs. Capcom Origins. Origins, sí, sabemos que no es el título original, pero es una compilación, y por compilación es dos juegos, tanto del Marvel Super Heroes y el Marvel contra Capcom Clash of Super Heroes, que va a salir para septiembre tanto para Xbox Live como para PlayStation Network. Obviamente imaginamos que junto con todos estos updates que le han dado a la serie de versus Capcom, ya en una pues modalidad en alta definición, con los personajes ya un poquito mejorados, detallados, todo esto, como pues como se espera, ¿no? La verdad es bastante bueno. Sobre todo que el año pasado salió, bueno, hace dos años salió el Marvel contra Capcom 2. Esta vez ya el año pasado salió el Marvel contra Capcom 3 junto con su versión Super Marvel contra Capcom 3. Ahí también están ya rumoreando, pero son, ya saben, son rumores de señora chismosa que va a salir otra versión con más personajes. No, ya. Esperemos que Capcom decida bajarle eso de estarnos sacando el dinero de los No, olvídenlo. Nos van a seguir sacando el dinero, pero ya esto suena bastante raro, ¿no? Pero bueno, es una muy buena noticia para los que nos gustan este tipo de juegos de pelea, ¿no? Pero bueno, vámonos con otra canción. Esto es de Real Big Fish, esto es Beer. Y en un momento regresamos. Somos los Game Boys. Soy el Game Boy. Tú eres el chico millonario que invita a todas a las fiestas. Microsoft. Estamos aquí de regreso en los Game Boys por MarrockRadio.com y estamos ya en la sección de Microsoft. Pues bueno, muchas cosas, no, la verdad es que no pasaron. Desde la semana pasada que se filtraron esos papeles, no hubo mucho. Ya saben, estas semanas van a estar llenas de, ahora Halo esto, Halo lo otro, ¿no? Ahorita de hecho hablando de Halo, ya salió el primer teaser trailer de la web series que van a sacar de 5 episodios para prepararnos antes de Halo 4, todo eso, lo que sea. Sí, el teaser está, hay 2-2, es un teaser como debe de ser. Y pero pues bueno, esperemos que la serie se vea así de bueno. Es el video, ahorita se los vamos a poner en Facebook todo esto para que pues bueno, lo puedan también checar durante la canción, o mientras que nosotros hablamos, o lo que sea. No nos importa competir contra lo que les ponemos, o cosas por el estilo. Seguramente ya cuando estén escuchando esto ya va a estar, entonces, sí, eso. Pues bueno, detalles de Halo 4, pues para empezar, y regresando a esos mundos en el que mi consola, o la consola de muchos que teníamos, que compramos más o menos ahí durante los primeros 3 años y el disco duro no era tan grande. O bueno, sí, pensamos, 20 gigas, está buenísimo, quién sabe qué. No, pues ya ahorita vemos los discos duros de 250 gigas y pues no. Tampoco entendemos muy bien esta estrategia, pero bueno, al parecer para poder jugar bien el Halo 4, va a necesitar instalarse, va a necesitar 8 GB, lo cual contradice mucho a la consola más de menor capacidad de Microsoft, que es de 4 GB del Xbox, que viene con el Kinect, todo esto. Que pues bueno, se ve como de otra manera, ¿no? Yo siento que no se ve como para el hardcore gamer que va a comprar o a jugar todos estos juegos. Quién sabe, digo, también está la posibilidad de comprar los USBs para toda la instalación, todo esto. Pero bueno, al parecer se van a estar instalar desde el DVD de estos 8 GB para poder jugar por lo menos lo que es el multiplayer. No es la primera vez, ya platicamos durante el E3, o creo que desde mucho antes, que pues bueno, incluso las personas de DICE están viendo qué onda, ¿no? O sea, de que por ejemplo para los juegos de Battlefield se instalara las texturas aparte, que porque pues venía el juego en 2 discos, ¿no? Esto es pues bueno, una de las opciones que se pueden ver, lo que se pueden hacer para este juego, ¿no? Sí, necesitamos ya 8 GB, yo la verdad necesito otro USB o algo por el estilo, porque yo ya no tengo espacio, ¿no? Es lo malo de tener las consolas viejitas. Pero bueno, pasando a otra noticia, algo bastante raro. Pues bueno, ya como habíamos mencionado dentro de la serie de juegos del Summer of Arcade de Microsoft, uno de los primeros juegos que iba a salir era esta versión de Tony Hawk Pro Skater en alta definición. Este juego que pues bueno, desde hace ya también, híjole, 11 años, ay Dios, sí, ya estamos viejos, 11 años, y no es que menos, yo creo, 10 años. No, ya, sí, 11 años. Sí, ya en 2001 ya había salido el 2. 11 años que, pues bueno, salió este juego. Algo que pues, yo no tenía la idea, es que, pues bueno, ¿no? Es que, bueno, este juego, pues bueno, va a salir, viene muy buen soundtrack. Según recordamos todos, las pistas originales. Pero pues bueno, va a haber un contenido descargable que va a costar $5. que pues bueno, va a traer tres niveles de la tercera entrega, ¿no? Esto es bastante, pues bueno, raro, porque nunca, te vuelvo a repetir, nunca me, no me acuerdo, por lo menos no tengo memoria de que haya habido un contenido descargable para un juego de Summer of Arcade. Vale la pena porque, pues bueno, Tony Hawk ya es un juego muy distinto a lo que hemos visto. Es un juego por lo menos ya más cercano. El Summer Arcade, cuando ha tenido juegos que son remakes, han sido juegos, pues bueno, de la era del Super Nintendo. Recordemos los de del Nintendo, recordemos los juegos de las Tortugas Ninja, por mencionar algunos. Pero los juegos, por lo menos nuevos, no habían llegado a esto, ¿no? También para todos los fans de esta serie, una de las cosas que aparte va a venir va a tener este contenido descargable es que va a haber la posibilidad de hacer el revert, que es uno de estos movimientos del skate que se introdujeron durante el tercer juego. Y pues bueno, esperemos que con esto se venda mejor este juego. El Summer Arcade, recordamos que ya empieza dentro de dos semanas, el 18 de agosto, ¿no? El 18 de agosto empieza el contenido descargable, el 18 de julio es cuando empieza este Summer, dentro de dos semanas, para que, pues bueno, todos los que ustedes les tengan ahí su Xbox vayan checando los títulos. Ya pusimos hace algunas semanas el trailer de estos, vale la pena checarlos todos, excepto el que es como Angry Birds, pero bueno, eso es muy aparte, ¿no? Vámonos ya a otra canción. Esto es de Placebo, es Because I Want You, y en un momento regresamos, somos los Game Boys. So Tú eres el chico cool, pero que siempre está solo. That's not funny. Sony. Estamos aquí de regreso en los Game Boys por Mad Rock Radio. Estamos aquí en Sony. Y pues bueno, antes les recordamos como... Ya no es la mitad del programa, les debí de haber dicho desde Microsoft. Pero bueno, otra vez los medios de contacto. contacto@madrockradio.com. Nuestro mail para que nos manden todos sus comentarios, sugerencias, dudas y demás. Twitter y Facebook, /MadRockRadio. Para que nos sigan, nos den like. Y el Twitter y Facebook de este programa, déjenme agregarlo de una vez a la escaleta porque no lo tengo puesto. Twitter y Facebook de este programa, los Game Boys, para que también nos digan, nos den sus comentarios. Ahí estamos en el Facebook, escuchando, platicando con ustedes. También en el, si pueden, ahí por Twitter. Yo me encargo de todo, no sé cómo, pero yo me encargo. Pero bueno. Regresando a Sony, como ya les habíamos dicho, Sony esta semana compró la empresa Gaikai por una cantidad de $380 millones. Para una empresa que está en números rojos, casual, compramos compañías en $380 millones, ¿por qué no? Esta empresa, pues bueno, se dedica al servicio de videojuegos en la nube. Y pues bueno, la nota es, bueno, lo interesante es que la nota oficial que distribuye Sony Computer Entertainment dice que pues bueno, esta adquisición, la compañía va a crear un nuevo servicio en la nube con el que pues busca expandir su negocio en la red, ¿no? Esto pues bueno, para Sony no busca incluir este servicio que ya existe como tal, sino que poder utilizar la misma tecnología de la empresa para poder desarrollar nuevas consolas en un futuro que se basan en esto, ¿no? Suena bastante interesante, suena bastante bien, comentando pues todo lo que hemos hablado el día de hoy sobre Electronic Arts, que también hubo ahí un comentario de Microsoft que también toda su utilidad en el futuro es la nube. La nube pues es el futuro, que bueno por las empresas que se dedican a todo esto. Un saludo a los que nos escuchen, que estén participando en estos en esas empresas, en ese tipo de ideas también. Y pues bueno, esta plataforma también va a ofrecer pues bueno que los videojuegos estén de una manera mucho más rápida y de mayor calidad que lo que existe en este momento. Y pues bueno, Sony está apostando de una manera muy fuerte a que pues bueno, en un futuro todos sus juegos sean en formato digital y que sean accesados desde cualquier parte, ¿no? Bueno, cabe recordar que pues bueno, ya mucho de lo que hace Sony es vender sus juegos en línea. Tiene ahí que cambiar ciertas cosas que por lo menos a mucha gente no le gustó ahora en la salida del Vita, de que pues bueno, si querías casi este número de cuentas que podía haber por consola y qué se tenía que hacer con los juegos que tenías en ella, si querías cambiar igual del usuario, todo esto que sucede, ¿no? Luego esto es lo malo, ¿no? Que muchas veces nosotros tomamos en cuenta muchos comentarios, muchas de estas cosas, en que lo bajamos, tenemos nuestro, pero por ejemplo, no sé si muchos de ustedes saben que hay un número limitado de veces de los programas que ustedes bajan para su iPod, pues bueno, es medio limitado en cuanto a en cuántas ahora sí que hardware lo puedes instalar, ¿no? Nada más para que tengan una idea, creo que es como 5. Pero bueno, ustedes siguen comprando su iPad 1, 2, 3, iPhone 8325, todo eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué más hay de Sony? Yo porque ya estoy divagando mucho. Bueno, ya saben que en esta época de siempre se nos filtra todo, perdón, no lo volvemos a hacer. Se filtraron los documentos que aseguran un nuevo modelo de PlayStation 3. Esto sería ya la serie 4000. El primer modelo que conocimos fue el 2000, para que no se asusten de en qué momento salió otro PlayStation 3 y nosotros ni nos dimos cuenta. El segundo fue el Slim, que es el que nosotros conocemos actualmente, es el 3000, y el 4000, pues bueno, yo ahora consigo un rediseño que la haga en teoría más pequeña y ligera, ¿no? Este modelo se espera que se anuncie en el Gamescom, que tendrá lugar en la ciudad de Colonia, en Alemania, que será el 15 al 19 de agosto, para que también vayamos apuntando todo esto. Y pues bueno, habrá algunos detalles técnicos sobre su Bluetooth, sobre su conexión a red, que difiere mucho con los modelos actuales, ¿no? Se espera, todavía no hay mucha información sobre esto. Como se sabe, es un filtrado que hay con la de documentos de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, en que pues bueno, Sony tiene que dar todas estas informaciones para el permiso, para antes de que salga a la venta. Entonces, pues bueno, esperemos que esta iteración de PlayStation no nos quite algo. Usualmente del PlayStation 1, bueno, el primer modelo del PlayStation 3 al segundo modelo, pues sí le hicieron más delgado, sí arreglaron muchas cosas, pero nos quitaron esta retrocompatibilidad con los juegos de los PlayStation anteriores. Esperemos, bueno, por lo menos esperar que con esta versión lo recuperemos. Así sí me lo compro, ¿no? Aunque bueno, el PlayStation 4 ya está como más cerca de lo que esperamos, pero seguramente también bajará de precio, esperemos eso. Siempre esperamos muchas cosas de nuestras consolas, eso es lo malo, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mejor es esperar, ya ver esta igual en Gamescom que se presenta de esto. Y bueno, vámonos a otra canción. Esto es de Metric, esto es Gimme Sympathy, y en un momento regresamos, somos los Game Boys. Too close to the flame, wild open space, talk like an open book, sign me up, got no time to take a picture, I'll remember someday, all the chances we took, we're so close to something that'll so close to something that I left unknown. I can feel it in my bones. Give me sympathy. After all of this is gone, who would you rather be? The Beatles or the Rolling Stones? Us En los Game Boys, tú eres como ese niño gordito que te llevas con todo. Nintendo. Estamos aquí en los Game Boys, ya en nuestra última sección, Nintendo. Y pues bueno, como ya llevamos varias semanas, es la tercera semana en que no se ponen de acuerdo con el precio, ¿no? Finalmente ya, otra nota sobre el posible precio del Wii U. Y que pues bueno, un publisher ya nos está asegurando que pues el precio estará definitivamente debajo de los $300, ¿no? Esto pues ya está sonando un poco más creíble, no tanto los casi 400 que nos estaba diciendo Amazon Alemania hace dos semanas, y se parece más a lo que pues ya se había planteado, que iba a ser un precio entre 300-350 pesos, ¿no? No se ve mal el precio. También hay ya algunas tiendas que están, por lo menos en Reino Unido, poniendo de precio el Wii U a 250 libras. Que, híjole, vamos a volver a empezar a esto de a los juegos de las conversiones. 250 libras son $388. No se parece nada en los 300 o en los 350 dólares que estamos diciendo, y en México no nos conviene tanto, son como $5,200 pesos sin impuestos. Ya saben que aquí no les gusta ponernos el impuesto a todo. De hecho, espero que todas las consolas, sí, que el Wii U salga antes de que vayan a querer subir el IVA o cualquier otra locura que tengan la gente en mente, ¿no? Sí, no, horrible. Que pues bueno, también serían como 307 euros. No, yo creo que no, $380, no. Creo que no nos conviene. Está bueno que sigan 250, $300 todo este asunto, porque realmente, digo, yo lo digo por nosotros, ¿no? Que va a estar muy, muy, muy complicado todo esto. Esperemos que el precio del Wii U realmente esté barato, ¿no? Para que salga. Y pues bueno, pasando a otra, Nintendo pues ha estado hablando mucho últimamente. Hace poco también habló sobre su sistema online, el Nintendo Network, que supone que es gratis, pero ya están mencionó que posiblemente no vaya a ser gratis por siempre, ¿no? O que por lo menos por siempre no es algo que suene como por mucho tiempo. Hubo una reunión de pues ahora sí que la junta de todos los que invierten en Nintendo, y pues bueno, ya Nintendo está diciendo que no puede mantener todo esto gratis, porque pues bueno, lo ha tratado de hacer, ya lleva muchos años haciéndolo, pero pues bueno, cree que puede mejorar mucho la experiencia online, ¿no? Pues yo siento que a lo mejor Nintendo no lo haría de entrada. Tendría que esperar que salieran ya sus otros sistemas, ver qué tan grande, qué tan amplio se hace todo esto, como para decir si a lo mejor vas a sacar dos sistemas online, ¿no? El igual que PlayStation, uno que sea gratis y uno que sea premium, ¿no? Para que, pues bueno, los que paguen por alguna cantidad extra, y a lo mejor también, a lo mejor muy barata, pues pueda lograr un servicio que sea por lo menos un poco mejor o más más completo. Que pues bueno, también tomando mucho el modelo de Sony, sea el tener estos demos antes o tener descuentos en los juegos, todo esto, y que no es un precio tan excesivo como lo llega a ser el del Xbox, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya acabamos el día de hoy. Nos vamos a despedir. Nos despedimos y los dejamos con esta canción de los Dresden Dolls. Pero bueno, nos escuchamos ya la próxima semana. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros escuchándonos, que estuvieron comentando ahí en Facebook, todo esto, ¿no? Un saludo a todos y nos escuchamos la próxima semana, ya saben, en esta misma estación, en madrockradio.com, a las 7 p.m. Estamos aquí todos los jueves, como siempre, ¿no? Nos despedimos, yo soy Gabriel Huerta, adiós. El tiempo de los Game Boys ha terminado. Prepárate para el reto de la próxima semana. Game Over. Más Rock transmite totalmente en vivo las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde el sur de la Ciudad de México con 6.000 kilobytes de potencia. Escúchanos en masrockradio.com o a través de hdine.mobi/masrock en tu iPod o BlackBerry. Más Rock es brutal.